Iglesia del Reducto. Quisimos BMX, nuestros padres las tuvieron en cuotas y una mañana ocultaron los restos del pasto en el fondo del tacho. Recorrimos la cuadra, no se alejen. Después dimos la vuelta a la manzana. Levantamos la rueda delantera como un golpe de martillo, pero el tiempo nos trajo brazos fuertes y piruetas robadas a películas de sábado a las 4 de la tarde. Extendimos entonces el dominio a las 4 avenidas. Llegábamos por Pando o por Marsella a la puerta de la iglesia. En su patio, una tarde, tres muchachos me acercaron con golpes a un ritual, transformando aquel dios en quien creía en un plátano áspero y hediondo que asomaba una rama desde el cielo como una nueva forma del vacío. Era su olor el que escapaba por las ventanas del sanatorio español mientras iba y venía una hamaca que alguien abandonaba a su suerte. Nosotros juntamos coraje, con un pie en las baldosas blanquinegras y el otro en el pedal. El primero saltó tres escalones mostrando valentía, lo imitamos. Puedo escuchar los gritos todavía y las respiraciones. Puedo sentir las manos húmedas y el golpe de las ruedas contra el piso. Cuando se iba la tarde regresamos al empedrado de Marcelino Sosa. Nos esperaba el baño en una casa con piso de madera y claraboya y un sueño que nombraba, balbuceando, las luces amarillas de la plaza, la piel rugosa del obrero, su pesada herramienta, un corazón sagrado y espinoso sobre otro corazón de pedregullo.